que prefiero estar a la chita callando, tirar la piedra y luego esconder la mano. Que no puedo controlar, me crecen los enanos, trocitos de tristeza que me quieren atrapar y cógeme de la mano, que prefiero estar a la chita callando, tirar la piedra y luego esconder la mano. Vivir deprisa, no me alcancen los perros, corazón de rock and roll aunque llegue el invierno. Y me duelen los cardenales de los palos de la vida, hace tiempo que he perdido la partida. Y voy sentado en una sombra como un barco a la deriva, cuando quema entre las piernas de María. Tiempo que he perdido la paz.